Muy buenos días, 8 y 7 minutos. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todas y a todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luis Arloyo, y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, y quienes habla, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nuestro instituto es ente rector de todos los bienes culturales del país. Buenos días, Geraldine, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos esos usuarios y usuarias que nos escuchan en esta nueva edición de La Tierra de los Míos. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario y en la fanpage de Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden darle o visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñañez a través de Twitter como @LuchaAlmada y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y en nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Hoy tenemos como tema principal la actividad que se realizó hace dos días en el Panteón Nacional. Fue el traslado de los restos mortales de dos insignes artistas plásticos venezolanos. Por un lado, Armando Reverón, el maestro de la luz, luz de Venezuela, y también César Rengifo, muralista, pintor y dramaturgo, dos extraordinarios artistas y extraordinarios venezolanos. Marcaron gran parte del siglo XX, quizás de los más importantes artistas que ha tenido nuestro país, y bueno, se les da ese justo reconocimiento, una deuda histórica que había con ambos. Y bueno, ya reposan aquí cerca de nuestra emisora de Alba Ciudad, de nuestros estudios, en el Panteón Nacional, junto con todos esos insignes venezolanos que reposan allí, en un sitio que les recomendamos, por supuesto, visitar, porque de verdad genera un orgullo estar allí en ese sitio donde tantos venezolanos que han dejado tanto por esta tierra están allí, entonces, para que ustedes los visiten. Y tenemos ya en cabina, y la vamos a saludar de una vez, a nuestra compañera Aida Machado. Ella está en Acervo Histórico Nacional. Ella, por supuesto, sabe muchísimo del Panteón. Ha estado en varios de estos eventos de traslados de restos, tanto mortales como simbólicos. Y, por supuesto, sabe de primera mano todo lo que involucra la parte logística y la parte protocolar de este tipo de eventos. Recuerden que por lo reducido del espacio y también por temas de seguridad, no fueron muchas las personas que lograron entrar al Panteón en ese momento. Por supuesto, sí estaba repleto el patio central y la parte de afuera, donde hubo un evento importante, eventos culturales, danza, música, pero ya adentro, por supuesto, el espacio no permitía que entráramos todos, así que una de esas personas privilegiadas que por lo menos pudo entrar al Panteón Nacional en ese momento y estuvo allí en el momento en el que se entierran los restos y se dejan allí, se coloca la lápida, la inscripción con cada uno de estos artistas plásticos, fue nuestra compañera Aida Machado. Le decimos compañera no solo porque es parte de la administración pública, sino porque compartió con nosotros un buen tiempo allá en el Instituto del Patrimonio Cultural, en la Dirección de Puesta en Uso Social. Así que bueno, Aida, buenos días. ¿Cómo estás? Y bueno, bienvenida nuevamente a La Tierra de los Míos. Ya has venido en dos oportunidades. Sí, buenos días, Eduardo, Geraldine, a todos los que nos escuchan, están en sintonía en este momento. Pues sí, tuve la oportunidad de estar en este acto de inhumación de los restos mortales, tanto de César Rengifo como de Armando Reverón, quienes, según el acuerdo realizado por la Asamblea Nacional en el año 2015, pues debían ser trasladados al Panteón Nacional. Y bueno, ya es un hecho. Ya es un hecho y de verdad estamos contentos porque ya se cumplió con esa meta de la mano con el Ministerio de la Cultura. O sea, es importante también que valorar, digamos, esa voluntad que hubo de parte de todos los entes involucrados y que se llevó de manera satisfactoria a feliz término. Que estén allí los restos de Armando Reverón, luz de Venezuela, una persona que que dio toda su creatividad por dar ese origen a la pintura venezolana. Y de César Rengifo, quien además de pintar, pues tuvo una creación literaria también en pro de esas personas que habían sido invisibilizadas por tanto tiempo, que sus restos estén dentro del panteón tiene una significación histórica bien importante. Darle el espacio también a esas personas que durante mucho tiempo habían sido como que negadas y además que sean civiles. Es importante que durante mucho tiempo, bueno, también desde el siglo XIX, la época de Guzmán Blanco, fueron muchos los restos de militares que estuvieron ahí. Bueno, eso también tiene que ver con un tema histórico, lo que representó, pues, lo de la gesta independentista. Pues la mayoría fueron militares, las personas que ingresaron al Panteón Nacional. Y bueno, también hay que darle un vuelco a este tipo de inhumaciones. Y bueno, que hayan entrado ellos, pues tiene un valor sumamente importante. Perfecto, Ida. Ya estaremos ahondando un poco más en este tema. Y primero vamos con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. 9 de mayo, pero de 1815, Simón Bolívar emprende un nuevo exilio y viaja a Jamaica. Al tener conocimiento de la llegada de la gran expedición de Murillo a Venezuela, Bolívar, mediante un ultimátum, propone reunir todas las fuerzas independentistas bajo su mando o renunciar a la jefatura de las tropas del Congreso. 10 de mayo, pero de 1795, el sambo José Leonardo Chirinos lidera en Coro una rebelión contra las autoridades españolas. La revuelta se concretó desde una hacienda llamada Macanillas, donde negros y mulatos se declararon alzados. Los invasores son derrotados por la muchedumbre liderada por Chirino, quien es ejecutado en Caracas. Su cabeza fue expuesta en una jaula en el camino de Acoro y sus familiares fueron vendidos como esclavos. Este movimiento se considera como la génesis de la independencia americana. Para recordarlo, Chávez decretó esta fecha como Día de la Afrovenezolaneidad. Sí, a partir del año 2005 se celebra ese día como el Día de la Afrovenezolanidad. Finalizamos las efemérides de la semana con el 10 de mayo, pero de 1889, natalicio de Armando Reverón, Luz de Venezuela. El maestro de la luz fue un artista plástico de que, por supuesto, marcó gran parte del siglo XX en nuestro país. Se radica en Macuto, allí tenía su famoso Castillete a partir de 1921. El IPC realiza unos trabajos allí y ya próximo estaremos en esa localidad regalándole a la comunidad y a todo el estado Vargas una obra importante en ese sitio, recreando un poco el ambiente en el que vivió Armando Reverón. En su gran parte de su obra capta y transmite el impacto de la luz tropical. Se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas. Fue un entusiasta del impresionismo francés. Su pintura evolucionó a la abstracción y al simbolismo. Y los temas preferidos de Reverón en su obra fueron el paisaje y el desnudo femenino. 8:16 minutos, segunda pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Reverón, luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco. Vamos a hacer un retrato, Reverón, pincel en canto, mi tamborita, con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, puso cuidado en el arte. Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, esa muerte, esta batalla. El mono Pancho y sus muñecas, Reverón, luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón, luz de Venezuela, Reverón Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejadas. Reverón Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejadas. Reverón Luz de Venezuela. Y con Juanita muy temprano buscaba la luz del día, juntaba a los pescadores para enseñarles la ortografía, y generosos entendían su rebeldía. Y la mirada se calienta, Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela. La claridad nos revienta, Reverón Luz de Venezuela, la locura y los y 20 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y seguimos conversando ahora en este segundo segmento con Aida Machado. Ya la presentamos en la primera parte. Ella es funcionaria de la Dirección General de Ceremonial y Acervo Histórico. Eso responde al Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Aida, ya en la presentación comentabas lo trascendental de esa deuda histórica que se termina ya cumpliendo con el traslado de los restos mortales tanto de César Regifo como de Armando Reverón al Panteón Nacional. ¿Qué representa para ustedes allí en tu dirección tener la oportunidad no solo de ver el acto como tal, sino de que en su gestión suceda un acontecimiento tan importante que involucra a tantos aspectos de la vida nacional? Sí, obviamente es un reto importante. Primero, recibir los restos, y ahora nos toca la tarea pues de dar a conocer las obras, la importancia, el por qué ellos están allí, cuáles son los méritos que obtuvieron para recibir los honores del Panteón Nacional. Obviamente eso responde pues a un acuerdo de la Asamblea Nacional y pues también a una serie de reglamentos que existen, el último del año 1963, sobre el cuido del Panteón Nacional, y bueno, tiene unos parámetros a seguir. Y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, que en su artículo 187, numeral 15, le corresponde a la Asamblea Nacional, pues acordar los honores correspondientes a los personajes después de 25 años de su muerte. Y bueno, el poder haber visto todo este acto ceremonial, este acto protocolar, recordemos que si bien estos dos personajes pues fueron de una gran alegría, el acto protocolar responde a otra cosa. Me imagino que muchas personas quedaron un poco como que desilusionadas, ¿no?, de no poder entrar al acto de inhumación per se. Sin embargo, ya esto también responde a una seguridad presidencial que debemos cumplir todos. Se le asigna la responsabilidad a Casa Militar, quien es que responde por la seguridad del ciudadano presidente de la República. Y bueno, ya cuando ellos pues hacen acto de presencia, pues ya corresponde a ellos todo el tema de seguridad. Y digamos que el acto de inhumación ya es un acto ceremonial en el que se deben seguir también ciertos parámetros. Si bien, como se dice, el protocolo puede cambiar, pues la ceremonia siempre va a ser rígida. Y un acto de inhumación debe llevar ciertos criterios que se deben cumplir, como el discurso de orden. En el caso de Armando Reverón, lo hizo el ciudadano Juan Calzadilla, personaje muy reconocido por la cultura venezolana. Y en el caso de César Rengifo, lo hizo Rafael Salazar, también un personaje bastante conocido, además conocido de los familiares de César Rengifo, que estuvieron allí presentes en todo el acto de inhumación. Y bueno, de hecho fueron quienes cargaron el féretro de César Rengifo. Y en el caso de Reverón, lo hicieron el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, acompañado de la licenciada Morela Jurado, por parte de Liartes y otros representantes de la cultura venezolana. Pues bien, ya eso responde a, digamos que a otros criterios que son más formales. Sin embargo, el mérito de estar allí, pues obviamente cada uno puso un granito de arena para que ellos finalmente pudieran ser incorporados dentro del panteón. Y bueno, ya después que la lápida esté totalmente sellada, pues todos los venezolanos pueden ir a verla, y a nosotros nos corresponde la responsabilidad de indicarle a la gente dónde están ubicados y cuáles fueron los méritos para los que ellos estuvieron allí. Me imagino que tú has estado en otros procesos parecidos de restos mortales, porque sé que de restos simbólicos sí, los recientemente de Pedro Camejo, sí, de Juana la Avanzadora. Sí, así es. Tú estuviste en esos, pero de restos mortales como tal, ¿has estado en alguno previo a esto? Sí, digamos que de inhumación, la última inhumación que se hizo fue en el año 2008, pero esta inhumación respondía a unos criterios de conservación. Ya los restos estaban allí. Sin embargo, estaban en unas pilastras de mármol que forman parte de lo que es el monumento a los grandes servidores de la Federación, que está ahí dentro del Panteón Nacional, donde están Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón. Ya eso, y eran los restos de los tres generales de la Federación, Donato Rodríguez Silva, Zoilo Medrano y José Jesús González, conocido como el Agachado. Ya ellos estaban allí. Sin embargo, se encontraban en estas pilastras de mármol que las pueden ver en este momento en lo que es el túnel conector. En esos pasillos están unas pilastras como unas esculturas pequeñas de mármol. Ellos estaban allí. Pero en el año 2008, por medidas de conservación, se inhumaron ya en el piso, pues lo que corresponde al panteón, y fue el acto en el que pude estar, digamos de que un poco más de lejos. Y la última inhumación que se hizo fue en el año 2003, que correspondía al expresidente Cipriano Castro. Digamos que en lo que va de la Revolución Bolivariana, se han hecho con esta cuatro inhumaciones, que son las de Antonio Guzmán Blanco en el año 1999, Cipriano Castro en el año 2003, y estas dos últimas que corresponden, pues bien, ya sabemos, a Armando Reverón y César Rengifo. De manera simbólica, se han hecho otras incorporaciones, como el cacique Guaycaipuro, José Félix Rivas, Manuela Sáenz, Pedro Camejo y recientemente, el año pasado, a Juana Ramírez, la Avanzadora. ¿Y diferencias en la parte protocolar de este evento de hace dos días y, por ejemplo, lo de Pedro Camejo Negro Primero o Juana la Avanzadora? ¿Qué diferencias hubo en el acto como tal ya dentro del panteón? Sí, son actos distintos. Ya cuando es una inhumación, eso tiene, o sea, por lo general tiene algo más religioso, o sea, porque tenemos los cuerpos allí presentes. Los restos simbólicos son, o sea, no digamos informal, pero tienen otra característica. Bueno, y esta vez el acto digamos que fue un poco más colorido. De hecho, hubo música dentro del mausoleo. En otras oportunidades eso no, o sea, según los registros que hemos tenido, pues no se había dado. Bueno, se dio en esta oportunidad. También creo que tiene que ver con el tipo de personaje. Yo creo que eso responde más al tipo de personaje, pues evidentemente estos ambos pertenecen al ámbito cultural y mucho de la responsabilidad de la organización estuvo en manos del Ministerio de la Cultura. De hecho,

madre patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierba buena. Pan y leche tibia con hierba buena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre. Su palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por el vacío 96.3 FM. Estamos entonces aquí con Aida para seguir conversando acerca de lo que fue hace dos días el acto del traslado de los restos de Armando Reverón y César Reginfo al Panteón Nacional. Aida, te estaba preguntando, ¿la ubicación de estos restos tiene una particularidad, un espacio en específico? Y la otra pregunta es, ¿son los únicos pintores en el Panteón Nacional? Sí, la primera pregunta, sí, obviamente la ubicación de ellos fue obviamente acordada con anterioridad y responden a lo que ellos hicieron en vida. En la nave derecha del Panteón Nacional se encuentran ahora los restos de la Luz de Venezuela, Armando Reverón, y bueno, también responde un poco a que ellos estuvieron ligados a las artes de esa nave. En esa nave se encuentran otros pintores. Ahí podemos tener, están también Carmelo Fernández, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas y Martín Tobar y Tobar. En la parte izquierda, en lo que corresponde a la nave izquierda del Panteón Nacional, se colocaron los restos de César Rengifo. Están cerca de lo que corresponde al monumento simbólico al cacique Huaycaipuro, una de esas personas, de esos ciudadanos que fueron, digamos que, visibilizados por César Rengifo, o sea, lo que es la parte indígena, de esos desclasados, de esos invisibilizados, que corresponden a lo que fue su obra. Y también está cerca Cecilia Costa, Andrés Bello, de esas personas de las letras que también dieron una contribución importante a lo que fue la construcción de la República. Interesante que todo tiene una simbología, todo tiene una razón de ser, un porqué. Y bueno, ya nos explicaba nuestra compañera Aida Machado de hasta el lugar específico donde son colocados los restos de cada uno de los personajes del Panteón Nacional tiene su explicación. Ahorita seguiremos hablando con nuestra compañera Aida Machado, quien la tenemos aquí en cabina, pero ahora tenemos en línea al consultor jurídico del IPCR, Carlos Ramírez. Con él vamos a estar conversando puntualmente acerca de la importancia del IPC en este evento como tal del traslado de los restos mortales al Panteón Nacional, tanto de Rengifo como de Reverón. ¿Por qué? Porque el IPC, tanto en el 2014 con una provincia administrativa Reverón, declarando su obra como bien de interés cultural, y en el 2015 hizo lo propio también con una provincia administrativa con César Rengifo. Entonces, ¿cómo estás, Rian? Rian, ya estás al aire. Rian, ya estás al aire. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Le comentamos a toda la audiencia que el IPC en el año 2014 y en el 2015 declaró como bien de interés cultural con sendas providencias administrativas tanto la obra de Reverón como la obra de Rengifo. Reverón en el 2014, Rengifo en el 2015. ¿Cómo es todo ese proceso jurídico en el que tú estuviste al frente y, bueno, sabes de primera mano la importancia que tiene para el país y para nuestra identidad nacional? Vale, perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos los que radio escuchan. Gracias una vez más por la invitación a este programa. Siempre dice tan importante para todos los venezolanos, ¿no? En la formación de la identidad patria. Y en efecto, Eduardo, el Instituto del Patrimonio Cultural, pues como parte de sus políticas culturales pues, que ha llevado a cabo a través del Ministerio de Cultura, pues el año pasado declaró la vida y obra de Armando Reverón. Y este año la de César Rengifo, esto con motivo pues, de identificar obviamente pues, el legado que estos artistas plásticos pues han dejado para Venezuela. Entonces, en ese sentido, pues, y más allá de dignificar, o aparte de dignificar, es como a través de las providencias administrativas nosotros subsumimos o protegemos o garantizamos toda la obra de estos artistas. En ese sentido, en la providencia de declaratoria de Armando Reverón se tomó una medida pues sobre las obras que son de Reverón, una medida que de Estado sobre la prohibición de las salidas de las obras de Reverón. Esto con la finalidad de proteger y obviamente no quedarnos sin una obra de Reverón acá en nuestro país. Y también aclarar un poco el tema de los duplicados que andan rodando por ahí de las obras de Reverón. Esto como una primera medida. Y obviamente con César Rengifo, que es una declaratoria de hace dos meses aproximadamente, que es bastante nueva, se pretende hacer lo mismo. Como nosotros, como esta providencia, además de dignificar el legado de estos artistas plásticos, nosotros podemos tomar medidas para regularizar y normar y poner en control muchas situaciones que vienen pasando sobre las obras de estos artistas. Pues en función de esto, y como parte de las políticas culturales, nos ha tocado quizás yo podría decir de manera personal la dicha de llevar un proceso que fue el proceso de dignificación y de los restos de estos grandes artistas al Panteón Nacional. El viernes de la semana pasada, junto al Ministerio Público, a Defensoría del Pueblo, los organismos de seguridad del Estado, en una labor mancomunada, armónica, pues logramos hacer la exhumación de los restos de Reverón en un procedimiento bastante científico, profesional. Se lograron exhumar, eso se fue a la guardia y custodia del Ministerio Público y posterior el lunes se siguió el mismo procedimiento con el César Rengifo. Esto obviamente más allá de las medidas jurídicas que podamos tomar nosotros, como es la protección y preservación de las obras de estos grandes artistas, cómo dignificamos ese legado y trasladando los restos de estos artistas al panteón. Obviamente con César Rengifo pues estuvimos con el acompañamiento de sus familiares, okay, que estuvieron muy de cerca de nosotros, al equipo científico del Ministerio Público, que sin ellos obviamente hubiese sido imposible llevar esta labor. Y felizmente ayer martes, el día del artista plástico, pues se pudo cumplir con esa deuda histórica pues que el pueblo venezolano tenía con estos grandes artistas, y ahora reposa con allí en el panteón, pues al lado de otros insignes personas de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Rian. Y bueno, seguimos entonces en contacto para seguir colaborando y por supuesto divulgando todo lo que hacen allí desde consultoría jurídica en el IPC. Un trabajo realmente, Eduardo, importante. Una vez más, como tú bien sabes, estamos a la orden de acá desde cualquier rincón de donde nos encontramos. Y bueno, ese es parte de la lucha, seguir formando y creando identidad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rian. Era Rian Carlos Ramírez, consultor jurídico del Instituto del Patrimonio Cultural, quien estuvo encabezando no solo las providencias administrativas para declarar como bien de interés cultural tanto la obra de Armando Reverón en el año 2015, como él nos especificaba ya y nos aclaraba, y este año, hace dos meses, hizo lo propio con la obra de César Rengifo. Y por supuesto después todo con el trabajo y todo el contacto con el Ministerio Público para poder llevar los restos de ambos artistas al Panteón Nacional hace dos días. Ya lo comentaba Aida y por supuesto lo podrán ver ustedes en un álbum fotográfico que estaremos montando en nuestras redes sociales en el día de hoy. Allí estuvo el presidente del IPC, Omar Bielma, cargando el féretro de Armando Reverón, y junto con la compañera Morela Jurado de ELIAEM, de ELIARTE, perdón. Y bueno, de verdad que eso demuestra que en toda la parte logística operativa de ese importante evento estuvo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos llevando la batuta en todo lo que fue este importante acontecimiento para el país. 8:45 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores. Con amor supo pintar Reverón, titirite, Reverón. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Reverón, titiritero, Reverón, el muñequero. Se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Las desnudas de un delirio, te la pagaban con ron. Cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, Reverón, el muñeque. Se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, Reverón, muñequero. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar y de tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón, mi muñeque, reverón, pintor de pueblo con pinceladas de sueños. Reverón, titirite, reverón, mi muñeque, se quedó. Ya no sirve de poder, reverón, titirite, reverón, tamboré, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueño. ...8:49, estamos nuevamente en la tierra de los míos, hablando sobre los artistas Armando Reverón y César Rengifo, a propósito de que hace dos días fueron trasladados sus restos mortales al Panteón Nacional. Bueno, Geraldine, hacías una pregunta importante en el segmento anterior a Ida, y era con respecto a eso, que no es el único, no son los únicos artistas que están reposando en el Panteón Nacional, algo que usualmente es más relacionado con un sitio que es relacionado con militares, con próceres de la independencia, es lo primero que uno le viene a la mente. Y resulta que ya Ida nos aclaraba que hay varios artistas allí. La mayoría también son pintores de quizás de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también de las batallas de la Guerra de Independencia, de esa época histórica. Y bueno, qué importante entonces esa deuda que se salda y que ahora comparte junto a todos estos artistas importantes estos dos personajes que marcaron el siglo XX en Venezuela. Sí, bueno, también recordemos que el Panteón Nacional es un sitio, digamos, artístico. Dentro del Panteón Nacional existen diversas esculturas realizadas por artistas italianos. El techo de todo lo que es el Panteón Nacional está decorado con pinturas de Tito Salas, pintor caraqueño, y bueno, de hecho en el Panteón Nacional se le rinde homenaje a don Tito Salas con una placa conmemorativa, y bueno, también reposan otros artistas plásticos. disculpen. Además de los artistas plásticos, tenemos otros personajes, poetas, médicos y otras personalidades que son civiles y que responden a esa construcción de la República que se ha venido gestando desde el tiempo de independencia y bueno, ya después 1830. Recordemos que todos estos años hasta 1830 vamos a tener bicentenarios durante todo este tiempo. Y bueno, de hecho hace poco, el día 2 de mayo, conmemoramos el bicentenario del combate naval de los Frailes. Y bueno, esto va a ser, digamos que, continuo. Y tenemos nosotros como ciudadanos de nuestra época, pues tenemos la posibilidad y el honor de vivir y contribuir a esas celebraciones bicentenarias en nuestro tiempo. Por supuesto, ya el tiempo se nos va agotando. Ya hablábamos al principio del programa en la sección de las efemérides un poco de la obra de Armando Reverón, por supuesto, pintor, maestro de la luz, también sus muñecas de trapo, quizás una de las cosas más famosas de toda su obra, o que la gente relaciona más rápidamente con Reverón y toda esa etapa que tuvo en Macuto con su castillete, que ya dijimos que el IPC está trabajando en la recreación de ese ambiente y que próximamente será su inauguración allá en el estado Vargas. Pero también hablemos un poco de César Rengifo, pintor también, pero también se le reconoce sobre todo por dos etapas importantes en su obra. La parte de dramaturgia, por supuesto, una obra importante en la literatura, y por supuesto muralista. El mural más importante de él lo pueden ver en el Centro Simón Bolívar, en la parte de abajo, al lado de el terminal de Río Tuy, allí está el mito de Amalivaca. Los que muchas veces han pasado por allí seguramente no tenían ni idea de quién era el autor de esa obra, una obra por supuesto hermosísima, es de César Rengifo. Y ya tenemos en línea al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, y rápidamente con el presidente una pregunta muy puntual. Presidente, buenos días. ¿Qué significó para usted estar en ese evento, saldando esa deuda histórica tanto con Armando Reverón como César Rengifo? Y también desde el punto de vista de usted como persona, no tanto como funcionario público, sino como persona, haber tenido esa oportunidad de cargar el féretro con los restos mortales de Armando Reverón y entrar allí en un acto tan importante, tan trascendental para nuestra identidad nacional. Bueno, buenos días, Eduardo. Buenos días, Geraldine. De verdad, bueno, eso yo creo que tenemos una nueva historia para contarles a los hijos. Y es excepcional. De verdad que no esperaba que la historia me diera vueltas para tener esa tarea, esa responsabilidad, pero bueno, la asumimos. La revolución que hace posible que un trabajador cultural cualquiera como yo tuviera ese privilegio. Entonces, fíjense, algo que es interesante, ¿no? Eso que pasó ese día llenó de sentimiento todo el espacio, ¿no?, de la cultura. Todos nos sentimos representados allí. Todos nos sentimos que se estaba haciendo justicia histórica. Todos sentimos que la revolución bolivariana tenía sentido, porque ahí todos estamos en lo afirmativo venezolano. Precisamente estamos en lo importante, que es la cultura para el desarrollo. El presidente fue muy claro y muy contundente en entender lo cultural como lo político, que la transformación viene desde ahí. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos otra parte definitivamente. Y la tenemos definitivamente por eso. Porque desde la ética, desde los valores, desde los contenidos, es que nosotros tenemos elementos de valor para enfrentar lo que venga. Este país cambió definitivamente. Sí, bueno, por supuesto fue un orgullo también para los funcionarios que estábamos allí del IPC, ver que estaba alguien del IPC representándonos en ese momento tan importante, tan trascendental, y que bueno, que nos llenó de orgullo y uno se emociona solamente recordando ese momento, no solo como conocedores de la obra de ambos artistas tan importantes durante el siglo XX para nuestro país, sino por supuesto ver, como usted dice, un funcionario como un corriente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que tenga ese privilegio de haber estado dentro del Panteón y poder tener eso para contarle a las futuras generaciones. Así es. Mira, yo hay una cosa interesante, ¿no? O sea, la presencia mía allí es producto de un proceso de grupo, ¿no? Es un equipo de trabajo donde estuvo todo el IPC incorporado. Ahí estuvo 2 años de labor junto con el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, a través de la amiga Morela, que también estuvo allí, la comunidad de Macuto, la Fiscalía, el Ministerio Público, a través de su dirección de criminalística, el equipo forense de primera, los amigos del cementerio, todas las instituciones pues que hicieron posible que sucediera. El ministro, por supuesto, encabezando el proceso, además que se fajó a generar todas las articulaciones necesarias para que nosotros pudiésemos cumplir con la tarea y que esta nación tenga esa posibilidad de incorporar a 2 colosos de la cultura, como decía el presidente de la República, al Panteón Nacional. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Gracias por el contacto y bueno, importante entonces esta experiencia que suma más a todo lo que está haciendo el IPC, la recreación allá del Castillete en la población de Macuto, las provincias administrativas tanto el año pasado como este año y todo lo que ha venido haciendo la lucha contra el tráfico ilícito para proteger el legado de ambos artistas. Bueno, hasta luego. Bueno, eso es importantísimo, así que mucho que hacer por el patrimonio y bueno, entendamos que el patrimonio no es un accesorio, es una manera de ejercer la política y la soberanía. Bueno, era Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, ya nos estamos despidiendo. Bueno, Aida, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, estado aquí en cabina y haber compartido esa experiencia a la cual no todos tuvimos acceso. Y que bueno, es tan importante para el país. Sí, recordar que el 14 de mayo es el natalicio de César Rengifo y Día Nacional de la Dramaturgia. Y bueno, la invitación para que todos vayan, sí, al Panteón Nacional, ¿no?, a ver el eso. Sábado, domingo, lunes y martes, por la cuestión del ahorro energético, estamos trabajando esos días. Estamos abiertos los días lunes, que por lo general no estamos abiertos. Perfecto, bueno, Geraldine, ya nos estamos despidiendo.